Buenos días, hermanos. El Señor sea con cada uno de nosotros. Este, como sabemos, es el primer día de la semana, no el séptimo. ¿Quedó claro? Y estamos alegres y felices de iniciar la semana de trabajo, de labores, pero siempre es bueno dedicar un tiempo a lo que es nuestra historia como pueblo. La sierva del Señor dice, no tenemos nada que temer al futuro, al menos que olvidemos la manera y las enseñanzas que Dios nos ha mostrado en el pasado. ¿Sí? La Biblia y la lectura bíblica de Eclesiastés 12:1 es, acuérdate de quién, de tu Creador. En los días de tu juventud, y alabo a Dios que aquí hay muchos jóvenes en este instituto que se están acordando de su Creador, amén. En los días de su juventud, no dice ya cuando todo lo que dice más adelante Eclesiastés 12, todo lo que podía trabajar bien en la juventud ya no va a trabajar bien. Cuando los que miren por las ventanas, dice, se apaguen, cuando las aves que cantaban ya no canten, cuando ya nuestro cuerpo ya no puede darlo todo, entonces dice el sabio, más sabio, aparte de Jesucristo, dice, es cuando estás bien que te debes de acordar de tu Creador. Pero no solamente acordar, recordamos lo que dijo ayer el pastor Gambetta explicando lo que significa acordar. Cuando dice la Biblia acordar, acuérdate, joven, de tu Creador, ¿qué implica entonces? Actuemos, hagamos algo, amén. Pero hagamos algo para el nombre de Jesús, por su causa y por su misión. El tema de esta mañana, después de hacer el estudio, la investigación, se llama De misioneros voluntarios a escultistas. Quizá puedo hacer un poco más acá el proyector para que la gente los vea. Y antes de iniciar a la presentación ya en el PowerPoint, quiero leer a ustedes lo que dice la sierva del Señor en el libro Educación, en el capítulo La Obra de la Vida. El último párrafo de ese capítulo dice, con semejante ejército de jóvenes, como el que nuestros jóvenes, bien preparados, y me gusta cómo dice en inglés, rightly trained, correctamente entrenados, instruidos. Si entonces quiere decir que hay un método correcto de entrenarlos, hay un método incorrecto de instruirlos. Con semejante ejército de jóvenes, como nuestros jóvenes, dice Elena de White. Nuestros jóvenes, ella está hablando de quién, de nosotros. Esta frase ella la hizo en 1902. Sí, y estoy presentando este tema porque varias gente donde he ido me dice, oiga, ¿y qué habla la sierva del Señor de los conquistadores? Le digo, disculpe, hermana, soy ignorante, no sé, pero voy a investigar. Y esta ignorancia me llevó a investigar. Sigue diciendo la sierva del Señor, con semejante ejército de jóvenes como nuestros jóvenes, bien preparados, podrían proveer, y luego signo de exclamación, cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y pronto a venir. Dios le dio a la sierva del Señor estas palabras. Si nuestros jóvenes están correctamente entrenados, nuestros jóvenes correctamente entrenados, ¿cuán pronto? ¿Cuán qué? Pronto. Nuestros jóvenes tienen el privilegio y la oportunidad de acelerar la venida del Hijo del Hombre a esta tierra, trabajando para Jesucristo en su viña. Amén. nuestros jóvenes, cuán pronto se proclamaría el mensaje de un Salvador que dice, crucificado, resucitado y próximo a venir. Pero ahí no termina, ahí termina nada más un signo de exclamación. Sigue otro signo de exclamación. ¿Cuán pronto vendría el fin? ¿Cuán pronto vendría qué? El fin. ¿Qué privilegio tenemos los jóvenes? Podemos acelerar las cosas si predicamos el Evangelio y puede venir el fin y podemos ver a Jesús. Pero esto se escribió ¿en qué año? 1902. ¿Y entonces qué ha pasado? 100 años. ¿De qué? ¿Qué ha pasado en el movimiento juvenil de la Iglesia del Señor? ¿Cuán pronto vendría el fin? Guión. El fin del sufrimiento, del dolor y del pecado. ¿De qué está hablando aquí? ¿Cuán pronto veríamos a Jesús? Amén. Termina ahí otro signo de exclamación. Me llama la atención esta cita porque Elena de Huay, cuando habla de los jóvenes, los pone entre signos de exclamación, anhelando algo, deseando algo, deseando ver algo. Siguiente signo de exclamación, ya vamos con esta, es la tercera frase en signo de exclamación. ¿Cuán pronto recibirían nuestros hijos, en vez de una posesión aquí, marchitada por el pecado y el dolor, una herencia donde los justos heredarán la tierra y habitarán para siempre, donde no dirá más el habitante, estoy enfermo, y no se oirá más en ella voz de lloro? La última frase en signos de admiración es, ¿cuán pronto estaríamos en el cielo? Y eso depende de un ejército de jóvenes bien entrenados. Amén. O si nosotros volviéramos a creer esto. De misioneros voluntarios a escultistas es una presentación de un servidor que narra la historia del movimiento juvenil adventista, cómo inició, cuándo se metió esto de los conquistadores. Lo presento generalmente en una etapa y después la segunda etapa, bueno, dentro de la presentación. Y la tercera etapa ya depende de ustedes y si hay tiempo. ¿Está bien? Así que vamos a repasar alguna historia de la que nosotros sabemos, pero vamos a ver cosa interesante aquí. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Elena de Huay mencionó esta frase en 1902, no había clubes de conquistadores, ni de guías mayores, ni de aventureros. Y vamos a ver qué hay aquí. ¿A quién se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? ¿Qué ellos estaban haciendo? ¿Sí? ¿Estamos listos, hermanos? ¿Sí? Quizá voy a necesitar que alguien me ayude allí. Oh, aquí tengo el... No sirve, no sé por qué. Sí, si alguien me ayuda, gracias, este amigo. Sí. Sí, nada más le das... No, este, mira, por favor. Gracias. La primera etapa se llama nacimiento de la sociedad de misioneros voluntarios y su desarrollo. Sí, no empezamos como club de conquistadores, empezamos como misioneros voluntarios. MB, ¿se acuerdan el canto que cantamos? Hoy nos toca ¿qué? Hoy nos toca acampar. Hoy nos toca trabajar. Hoy nos toca aprender nudos. No. Hoy nos toca trabajar. ¿Y cuál es el trabajo? Almas hay que rescatar y sin vacilar. ¿A quién se llamaba en aquel tiempo? Jóvenes, jóvenes, MB. ¿Qué significa MB? Misionero voluntario. Una vez estaba en una reunión de jóvenes, no sabía, varios de ellos no sabían qué era MB. Sí, algunos dijeron cada cosa que mejor no la puedo decir aquí. Sí, ahora es JA. Sí, vamos a ver la historia de los cambios. ¿Cómo fueron todos estos cambios? ¿Por qué es esto? Porque no podemos repetir la historia del pasado si no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Podemos repetir la historia del pasado si está de acuerdo con la voluntad de Dios. Si hay una historia del pasado de la juventud adventista que está de acuerdo con la voluntad de Dios. Y esto lo traje pensando en la juventud que está aquí y obviamente también en los hermanos que iban a venir y van a ir a sus iglesias de regreso. Sí. Así que la primera sociedad de jóvenes, vamos a ver nosotros, se llevó a cabo en un pueblito que se llama Hazleton, en Michigan. ¿Sí? Pude hacer un acercamiento, pero lo puse así más o menos. Ahí donde está ese puntito rojo, ahí ustedes pueden ver, más o menos ahí está Hazleton, Michigan. ¿En qué año se llevó a cabo esta primera sociedad de jóvenes? Cuando se cumplieron el aniversario número que dice aquí, no veo por la luz, 50. Sí, en 1907, se oficializó, pero vamos a ver cómo empezó la historia, ¿sí? Estos dos jóvenes, uno de 14 y otro de 16 años, nosotros sabemos. Sí, es así, así lo dice la misma historia, ¿sí? Este es un artículo que apareció en una revista y traigo todos los datos, incluso los que quieran esta presentación, con gusto, hermanos, para eso estamos, ¿sí? Harry Fenner, ¿y qué más? Luther Warren, dos muchachos jóvenes, es que ustedes saben, la juventud allá en los Estados Unidos a veces es muy crecida, ¿sí? Y cuando uno llega allá y dice, ¿y dónde están aquí los menores? Pues parece que todos son jóvenes, a mí me pasó así, ¿dónde están los menores? Todos, no, pues son menores, pero están altos, están altas las chicas, están altos los jóvenes, ¿sí? Ellos iniciaron la sociedad de jóvenes. Entonces, este es un artículo que aparece en esa revista adventista cuando se habían cumplido 50 años. Voy a mover un poquito este, si alguien me ayuda, por favor. Cuando se habían cumplido 50 años y hacia allá, por favor, para. Gracias a que los hermanos puedan percibir algo quizá de esto. Seguimos, por favor. Y entonces, en este artículo se nos dice la historia. Aquí lo pueden ver ustedes más de cerca. ¿Sí? En este artículo, quizá ahí esa foto sea ya de más grandes ellos, ajá, pero esa es la edad que tenían, ¿sí? En 1879 se llevó a cabo la primera reunión de sociedad de jóvenes en un segundo piso de la casa de Luther Warren. 1879, ¿sí? Siguiente, por favor. Entonces, este artículo lo dividí. ¿Sí? Y fue allí que se llevó a cabo la primera sociedad de jóvenes y uno de los cantos que entonaban mucho, bueno, ahí el sol me está dando, pero es un canto que habla del cielo, oh dulce cielo, ya queremos llegar allá, estamos cansados de este mundo. Hermanos, los jóvenes adventistas del séptimo día, cuando iniciaron el movimiento, era porque no tenían ganas de estar aquí y tenían muchas ganas de llegar al cielo. Sí, ese es su canto favorito, ¿sí? Voy a avanzar porque no sé cuánto tiempo tenga, empecé la plática y no pregunté cuánto tiempo tenía. Al principio nada más se reunieron 5 hombres, pero después se le añadieron otras mujeres, ¿sí? Seguimos, por favor. Cuando se le preguntó a Warren, ¿y a qué se reúnen ustedes? Él dijo, nos reunimos a... Nosotros regalamos y enviamos libros a través del correo. ¿Libros qué? Libros misioneros, documentos, panfletos, escribimos cartas misioneras e intentamos que otros jóvenes se preparen para encontrarse con Jesús. Amén. Hermanos, la sociedad de jóvenes no empezó sentándose con unos globos. No. La sociedad de jóvenes no empezó castigando a los jóvenes a ver quién quería leer la matutina, el devoción. Así no empezó la sociedad de jóvenes. Tenemos una visión, ahora se nos ha sido heredada una visión incorrecta de cómo empezó y el objetivo de la sociedad de jóvenes. Empezaron ellos enviando por correo cartas misioneras, libros misioneros, con el único propósito de preparar a otros jóvenes para la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Es tan interesante, nada más estoy leyendo las partes principales. Es en ese momento, dice acá el autor, es en ese momento viendo, Elena de Huay viendo que los jóvenes batallaban, pero aún así seguían, ella les dio los consejos y dice: permitamos que el trabajo que están descuidando los pastores y los grandes, permitamos entonces que lo hagan los jóvenes. ¿Y qué trabajo estaban descuidando ya en ese tiempo? La obra misionera. Y ella dice: bueno, si no lo quieren hacer los grandes, que lo hagan los jóvenes, que formen sociedades de jóvenes y se pongan a hacer el trabajo de la obra misionera. Así inició la sociedad de jóvenes. ¿Qué te toca hoy de la sociedad de jóvenes? Ah, me toca hacer un especial, me toca hacer un drama, una dinámica, un juego bíblico donde jajaja, jijiji. Así no empezó la sociedad de jóvenes, hermanos. Así no empezó. Se llamó sociedad porque los jóvenes, los grandes no podían, y los jóvenes hicieron una sociedad para hacer el trabajo tal vez que estaban descuidando los grandes. ¿Sí? Y entonces, si volteamos ahora a nuestras sociedades de jóvenes actuales, big time, gran diferencia. ¿Sí? Seguimos, por favor. Bueno, aquí termina parte de este artículo. Todo esto lo saqué de los archivos adventistas. ¿Sí? ¿Seguimos? Ahora bien, esto que ustedes ven aquí es una lista de los primeros 20 jóvenes. Casi todos ellos eran de los Fenner o de los Warren. ¿Sí? Eran los primeros 20 jóvenes de la primera sociedad de jóvenes. Y ustedes ven el nombre aquí y ven lo que se ponían aquí adelante. Es una lista. Esa lista, ¿qué implica esa lista? ¿Qué hay detrás de esa lista? En esa lista ellos decían qué iban a hacer por los hermanos que estaban abandonando la fe. Ahí dice la descripción. Sí, y ellos se voluntariaban. Yo quiero ir a visitar a fulano de tal hermano. Y hermanos, para ir a visitar a un hermano grande, obviamente, que ha abandonado la fe, ¿qué tenían que estar? Rightly trained. Correctamente entrenados en doctrina. Ahora a mucha gente, a muchos jóvenes, dicen: no, yo ir a visitar a fulano y tal, que estuvo tanto tiempo en la doctrina y ya se salió, si yo no sé nada. Más están usando esas Biblias del lenguaje actual. ¿Sí? ¿Qué cosas? Bueno, esta es una de esas records que hay ahí, historial. ¿Sí? Y fue, bueno, así empezó, desde 1879 así empezó. Aquí tenemos esta revista. Pero fue hasta que finalmente en 1907 la Conferencia General dijo: bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con tantas sociedades de jóvenes que andan por todos lados predicando el Evangelio, anunciando que Cristo viene pronto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darles un departamento. Y fue en 1907 en la Bienal de Suiza que dijeron: se va a llamar el Departamento de Jóvenes Misioneros Voluntarios. ¿Amén? Todos eran voluntarios, pero ahora ¿saben para qué son los voluntarios? A ver, un voluntario que venga aquí y lo pasan al frente, ¿para qué? Los voluntarios así no iniciaron. Los voluntarios eran para ir a visitar a los hermanos que habían abandonado la fe y para predicar el mensaje de los tres ángeles. Los voluntarios no eran para venir aquí y sentarse sobre un globo. ¿Sí? Y ahora ni para eso hay voluntarios. Exactamente, ahora dicen: uy, ¿un voluntario a qué? A la fuerza. Vamos a llamar a fulano que ya se quiere ir. Y el hermano que se está agachando. Nuestro concepto de voluntario, joven voluntario, ha sido minimizado. Para eso creo que ni se necesitan voluntarios. Se necesitan voluntarios para hacer la obra del Señor. Jóvenes, jóvenes, MB, hoy nos toca trabajar. Seguimos, por favor. Bueno, ya dije eso, que en la Bienal se llevó a cabo y se de 1907 en Suiza, y se llamó Departamento de Jóvenes Misioneros Voluntarios. No voy a leer todo eso, le digo, la presentación está para quien la quiera llevar. Seguimos, por favor. Ahora bien, en esa Bienal se votó lo siguiente. Escuchen bien. Se votó que se llamara el Departamento de Jóvenes Misioneros Voluntarios. ¿Sí? Pero así se iba a llamar en el área de las uniones, en el área de las asociaciones y a nivel general. Pero a nivel local se iba a llamar Departamento de Jóvenes Misioneros Voluntarios Adventistas del Séptimo Día. Así se iba a llamar. Sociedad de Jóvenes Misioneros Voluntarios Adventistas del Séptimo Día. Y aquí dice el pastor A.G. Daniels, porque el pastor A.G. Daniels para ese tiempo era el presidente de la Conferencia General. El pastor A.G. Daniels dice, bueno, les vamos a llamar primero Seventh Day Adventists, Adventistas del Séptimo Día. ¿Y por qué? Porque a eso pertenecemos. Son las características de nuestra fe. Pero también le vamos a llamar Sociedad de Jóvenes, porque son jóvenes. Pero también dice, les vamos a llamar Misioneros Voluntarios, porque este es el propósito o nuestra misión. Amén, hermanos. Sí, es el propósito o nuestra misión ser Sociedad de Jóvenes Misioneros Voluntarios Adventistas del Séptimo Día. Así se llamó en 1907. Y ahora nada más está Jóvenes Adventistas. Vamos a ver el cambio. Ese cambio se llevó a cabo en 1978, de Misioneros Voluntarios a Jóvenes Adventistas. ¿Sí? Aquí está donde, ahí está la información de 1907, ya la di, seguimos, es que tengo ahí el sol y de repente me distrae. Seguimos, por favor, son letras pequeñas. Tiene que ver, y bueno, ahí está la primera reunión oficial que se llevó a cabo en la Conferencia General acerca del Departamento de Jóvenes Misioneros Voluntarios. Pero vamos rápido, por favor, cuando te haga así la seña. Ajá. Y empezó a este Departamento de Misioneros Voluntarios. ¿Quieren saber de qué hablaban en esas sociedades de jóvenes? Miren, me voy a meter un poco aquí a la presentación. Sí, los temas que hablaban cuando se reunían antes de ir a hacer la obra misionera, hablaban de métodos de trabajo misionero voluntario. A ver, ¿cómo le vas a hacer tú? ¿Cómo vas a llegar allá con tal persona que piensa así, que piensa allá? ¿Y cómo le vamos a hacer en esa ciudad? Para eso se reunían. Y también se reunían para trabajar con la gente de color. Lo que nosotros en México le llamamos los negritos, de manera cariñosa. ¿Sí? Ellos decían, ¿y cómo le vamos a hacer allá? En aquel tiempo había discriminación racial en los Estados Unidos. Es como ustedes se reúnen aquí. ¿Cómo le vamos a hacer aquí con algunos grupos que son discriminados en México? ¿Cómo le vamos a hacer con los indios? ¿Cómo le vamos a hacer con los que hablan tal dialecto? Gracias. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, ustedes se van a ir con tal grupo, ustedes con tal grupo. Y hermanos, era precioso eso. Pero ¿de qué más hablaban? Hablaban de la Second Coming of Christ, de la segunda venida de Cristo. Te estás preparando tú. Hermanos, el trabajo misionero estaba completamente relacionado con la idea de que Cristo venía pronto entre los jóvenes. También hablaban de temperancia. Sí, yo creo que he visto reuniones de jóvenes con bolsas de chetos y charros y no sé qué tantas cosas. Papas, ¿han visto esas reuniones de jóvenes a veces? Sí, allí están, vénganse, y va a haber una junta, y allí está el cake, el pastel, pigs y todo eso. Hermano, así no inició. Ellos hablaban de temperancia. ¿De qué más hablaban? Hablaban de libertad religiosa. Oh, qué importante es que los muchachos el día de hoy entiendan qué es libertad religiosa. Lo que tiene que ver el gobierno, lo que no tiene que ver el gobierno, lo que la iglesia, hasta dónde debe llegar la iglesia. Bueno, hablaban de más cosas, pero en general de esto es lo que hablaban y esto es lo que hacían. El barco de la Sociedad de Jóvenes Adventistas iba navegando tremendamente. ¿Sí? ¿En qué año es esto? Bueno, este es el boletín de la Conferencia General de 1900. Puedes ver ahí el año, no se ve muy bien ahí el sol, pero es 1913, gracias. ¡1913! Faltaban 2 años para que la sierva del Señor muriera. Y la sierva del Señor aprobaba estas sociedades de jóvenes. Decía, adelante, sigan. Mire nada más, este es un ejemplo también del siguiente, por favor, del boletín de la Conferencia General. Ya para el año 1913, en 1902, de 1908 a 1912, había 1,754 sociedades de jóvenes llevando el Evangelio a todo el mundo. ¿1,754? Oh, hermanos, eso es tremendo. Pensemos que las sociedades de jóvenes que ahora se reúnen para castigar a los muchachos con leer versos de la Biblia, ahora hasta es un castigo. Antes era un privilegio. Ah, yo no paso a la matutina porque me apenan ahí todos los hermanos. Y hermanos, realmente eso es una humillación. El que sabe, sabe, y el que no, sale humillado de esos concursos matinales. No, las sociedades de jóvenes no eran eso. Eran llevar el Evangelio al mundo. Había 1,754 grupos. ¿Qué sería el día de hoy? Si 1,754 grupos de jóvenes, es decir, de 1,754 iglesias, barrieran todo México y barrieran todos los Estados Unidos. Hermano, ¿no Cristo vendría pronto? ¿Cómo lo dice la sierva del Señor? ¡Claro que sí! Es hora de ver, dice la sierva del Señor. No tenemos nada que temer al futuro, al menos que olvidemos la manera como Dios nos ha guiado en el pasado. Pero de aquí en adelante, bueno, todavía vamos a ver algunas cosas que hacían en Australia, las sociedades de jóvenes. Miren lo que hacían en Australia. Este es el boletín de la Conferencia General, también de ese año 1913. ¿Estoy correcto? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, miren, en Australia, las sociedades misioneras de Australia, ¿saben? Juntaban ofrendas. Y ellas juntaban sus ofrendas, ¿saben para qué? No las juntaban para tener para el siguiente drama y poner un corazón ahí el día del Valentín. No, ahora pregúntenle a la sociedad de jóvenes y su presupuesto les da temor cuando se llega un día de fiesta y no tenemos presupuesto. Y dicen no hay para ir a Disneylandia. Dicen exactamente, no tenemos presupuesto para ir a Disney, para Six Flags. ¿Sí? La rondalla mágica. Miren nada más para qué decían. Se juntaban en ese año. Se juntaron 17,084 moneda australiana, que es el dólar australiano, ¿sí? Y dice, de los cuales 14,000 eran dedicados para las misiones. ¿Quién las juntaba ese dinero? Los jóvenes lo juntaban. Ahorita vamos a ver qué todo hacían para que los jóvenes sostuvieran a alguien de misionero, incluso ustedes. Donde quiera que estemos, ustedes pueden sostener a alguien de misionero y eso no es pecado, eso es ser sociedad de jóvenes adventistas del séptimo día, misioneros voluntarios de la original. Dice, con estas ofrendas foráneas un hombre y su esposa son apoyados en las Islas Cook, un hombre y su esposa en Samoa, un hombre y su esposa en Nueva Híbridas, un hombre y su esposa en las Islas Tonga, tres trabajadores nativos en Fiji, un trabajador nativo en Nueva Guinea y se cubren algunas necesidades obviamente que ellos tienen. Dice, así que la gente joven es un factor para regar el mensaje del Evangelio en las Islas del Pacífico. ¿La gente qué? Joven, ¿esperaban ellos un presupuesto que les aprobara una junta? No, ellos iban por ese presupuesto a buscarlo. Porque esto lo debemos nosotros seguir haciendo. Esto llevó la aprobación de la sierva del Señor. Es en este contexto que la sierva del Señor dijo, con semejante ejército de jóvenes, ¿cuán pronto se proclamaría el evangelio de un Salvador crucificado, resucitado y pronto a venir? ¿Cuán pronto llegaría el fin del pecado, el fin de la tristeza, el fin del dolor? ¿Cuán pronto estaríamos en el cielo? Cuando me empecé a meter en esta investigación, mi corazón latía de alegría, pero después latió de dolor y ahorita late de esperanza. Dios está buscando en los jóvenes otra vez este espíritu misionero voluntario. Sí. Fíjense, la mayoría del dinero se ganaba a través de, dice, a través de la gente joven y los niños. ¿$17,000 pueden juntar los niños en aquel tiempo? Claro que sí. Ajá, no, es que los jóvenes y los niños pueden juntar mucho dinero para la obra del Señor. Sí. Y luego sigue diciendo, a veces con un poquito de ayuda recibido de la gente grande, el dinero se ganaba a través de varias maneras, a través de contribuciones, de los pagos regulares que se le hacían a la gente, de ganancias de libros y periódicos, colecciones con tinte misionero. Salían a vender libros misioneros. Aquí está este libro misionero, señor. ¿Cuánto es? Es tanto. Aquí está, listo para apoyar un misionero en las Islas Tonga. Pero no solamente, y yo no puedo vender libros, ¿qué decían? ¿Qué vendían entonces ellos? No solamente habría libros misioneros, había jardines misioneros. Los jóvenes plantaban su jardín, pues, plantitas de todo tipo. Vamos a venderlas. Calabazas. De todo eso, vamos a vender la huerta. ¿Y qué más decía? No solamente había jardines misioneros, había... ¿qué dice aquí? Hens. Gallinas misioneras. Ajá. Había, ¿qué más? Cubs, ayúdeme, cubs. Becerros misioneros. Vendían sus becerros. Ovejas misioneras. Corderos misioneros. Viñas misioneras. Árboles frutales misioneros. Hermano, todo era misionero. Estoy alegre con lo que hacían ellas. Y trabajaban, dice ahí, con ¿sí? manos para ganar dinero para tener. Así es, ellos lo hacían. Ellos lo hacían. Amén, hermanos. Cuando la sierva del Señor, porque la sierva del Señor estuvo en Australia, obviamente, ya después de esto, ella impuso todo, no impuso, ella aconsejó a que todo esto se llevara a cabo en Australia. Y los jóvenes siguieron el ejemplo. ¿Puede haber iPods misioneros? ¿Puede haber celulares misioneros? Sí, sí. ¿Puede haber laptops misioneros? Lo de ahora se usa. ¿Puede haber MP3 misioneros? Email misioneros. Facebook misionero. ¿Qué podemos nosotros hacer ahora para que la sociedad de jóvenes original siga adelante? Bueno, no, o sea, hay que... Si tenemos dos iPods, ¿qué podemos hacer? Si uno lo necesitas para comunicarte con... Bueno, ese no es el teléfono, pero para tener ahí tus cosas. Trae, por ejemplo, si traes tu iPod, bueno, ahí tienes tu Biblia, los libros de Elena White, está todo, úsalo. Pero si tienes dos o tres, bueno... Vamos a vender este para la obra misionera. ¿Cuántos celulares tienes? Y no solamente eso, ¿cuántos zapatos, cuántos pares de tenis tienes? ¿Cuánto podemos hacer? ¿Cuánto necesitamos quitarnos a veces las cosas de este mundo para poner en primer lugar la obra de Dios? ¿Cuánto tenemos que no necesitamos y que Dios necesita? Preguntémonos. ¿Sí? Así que había de todo, hermanos. Y la división australiana creció tremendamente en aquel tiempo a través de la sociedad de jóvenes adventistas del séptimo día, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos en este otro boletín de la conferencia general, siguiente por favor. Bueno, aquí cuando se reúnen después, dan un reporte de lo que está pasando, y no lo voy a leer todo, pero los hermanos de Alemania dicen, aquí en Alemania nuestros jóvenes se reúnen y salen a dar obra misionera, los hermanos de China también, los hermanos de Japón también, todos dando un reporte de qué estaban haciendo los jóvenes misioneramente allá en sus países. De eso se trataban las juntas del departamento misionero de jóvenes adventistas del séptimo día, de cómo iba el trabajo allá. No se trataba de ahora, ¿qué especialidad sigue? Y la investidura, y este es el ritual de la investidura. No, de eso no había. Y ya nos estamos acercando en el momento que Elena de Huay muere en 1915. Y la sierva del Señor muere con la esperanza de ver el ejército de jóvenes llevando el mensaje a todo el mundo y terminando la obra. Pero murió con esa esperanza, porque seguimos Bueno, ahí viene todo eso que les dije, todos los ejemplos, los testimonios, ¿sí? Y es en ese contexto, adelante, que Elena de White dice, y lo dice dos veces y lo puse en inglés y está en español. Es en ese contexto, en 1902, que Elena de White dijo, con semejante ejército de obreros, como el que nuestros jóvenes, bien preparados, podrían proveer. Y ahí está lo que leí al principio. ¿Cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y pronto a venir? ¿Cuán pronto? Noten ustedes, jóvenes, ustedes están relacionados con la palabra pronto. ¿Cuán pronto vendría el fin del sufrimiento, del dolor y del pecado? ¿Cuán pronto recibirían nuestros hijos, en vez de una posesión aquí marchita por el pecado y el dolor, una herencia donde los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella, donde no dirá el morador, estoy enfermo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro? ¿Cuán pronto, sociedades de jóvenes? ¿Cuán pronto? Sí. La hermana Juan se accidentó el 13 de febrero de 1915. Sí. Y después, meses después, estaba la enfermera con ella. Sí. Y le decía a la enfermera, quiero preparar libros para los jóvenes. Sí. Entonces la enfermera corrió con Willy White, le habló, y vino Willy White con su mamá, y la hermana Juan le dictó una carta para los jóvenes. Tremendo, gracias hermano. De hecho, durante su vida, los jóvenes, la sociedad de jóvenes hizo una publicación que se llamaba El Instructor Juvenil. Y ella escribía, ¿por qué? Porque ella veía cómo ellos estaban listos para dar su vida, su tiempo y sus talentos y lo material que tenían para darlo al servicio de Dios. Ella apoyó mucho esto, ¿sí? Fue en este contexto que ella dijo esto. Pero ahora, ¿saben en qué contexto lo vi? Agarré una tarjetón de conquistadores, guías mayores y todo, y le pusieron con semejante ejército de jóvenes. ¿Cómo está eso? Vamos a ver, de aquí en adelante empieza el cambio. La segunda etapa, se entremezclan los misioneros voluntarios con el escultismo. No ocultismo, no. El escultismo. ¿Qué es el escultismo? El escultismo son todas estas ideas de aprender cosas, que campismo, que nudos, que todo eso. Ahorita lo vamos lo voy a explicar un poco mejor, porque la palabra escultismo viene, de ahí viene scout, de allí viene esculcar, de allí viene espiar. Vamos a ver que las cosas son interesantes. ¿Cómo se metió la idea del escultismo? El escultismo lo practican los Boy Scouts, el escultismo lo practican los Pathfinders, conquistadores. Así que la sierva del Señor muere cuando no hay nada de eso en la obra adventista. Entonces, ¿cómo inició? Ella muere, pero vamos a ver varias fuentes. Estas son fuentes que veo que varios conquistadores usan, por eso las pongo, pero también voy a presentar algunos libros publicados. Sí, ¿cómo comenzó todo? Dice, el hombre que comenzó todo, hablando de los Pathfinders, de los conquistadores, en conquismania.com, el hombre que comenzó todo, McKean, encargado de limpieza del colegio de Santa Ana, que había sido durante muchos años guía de una agrupación scout. ¿Sí? Donde aprendió a apreciar sus buenas cosas que el programa de scouts hacía para los jóvenes y deseaba comenzar algo similar en la iglesia adventista del séptimo día. Sigue diciendo. Skinner era el asistente del pastor de esa iglesia de Santa Ana y fue entonces que conoció a McKean por primera vez en 1926. ¿Cuántos años hacía que la sierva del Señor había muerto? 11 años. El cambio fue rápido. 1926, este descubrió una serie de problemas al empezar el programa de su iglesia al comparar el programa de su iglesia con el de los scouts. Los scouts frecuentemente se encontraban en jamborees o jamborees. ¿Jamboree? ¿Camporees? ¿Ahí? ¿sí? Ya morís ellos. Ferias. ¿Qué más? Y McKean encontró dificultades con respecto a la observancia del sábado, dieta, asistencia a cines y otros, aspectos singulares de los adventistas. Fue así que en 1929 McKean fundó lo que se denominó el pequeño club de Pathfinders, que significa buscasendas. Sí, pero en español se le llama conquistadores. Sí. Vamos a otro, estoy pasando la historia, ¿sí? Ahora, en esta revista del instructor juvenil, aquí se nos muestra, esta es la primera tienda de acampar, pero a través del programa de Pathfinders, de conquistadores. Esta es la primera tienda, ¿sí? Esta es la primera unidad, si se puede decir. Y ustedes pueden ver las tiendas como eran. Y el que está aquí, él es el hermano, el que inició. McKean, el club de conquistadores, ¿sí? ¿Por qué lo inició? ¿De dónde agarró la idea? De los Boy Scouts. De los Boy Scouts. De ahí inició eso. Ahora, cosa interesante, ¿cuándo iniciaron los Boy Scouts y dónde? Los Boy Scouts iniciaron en 1907 en Inglaterra, el mismo año que el Departamento de Jóvenes es aprobado en la Bienal en 1907, ese mismo año inician los Boy Scouts en Inglaterra con un señor que se llama Baden Powell. Es muy conocido, o es mejor conocido como BP en inglés, BP, ¿sí? Baden Powell. Ahora, seguimos, por favor. Bueno, ahí está la misma historia, son historias ahí, pero vamos a un libro. En el libro La Historia de Nuestra Iglesia, publicado por la Pacific Press Publishing Association, nos dice la historia. Adelante, por favor, capítulo 58. Ahí está Luther Warren y Harry Fenner. ¿Sí? Noten bien Harry Fenner, porque una vez le pregunté a alguien que me dijera los nombres y dijo otro Harry. Ajá. Dijeron ese nombre. Sí. Bueno, seguimos, por favor. Y aquí también. Ahora, noten ustedes que esto del escultismo se empezó a meter al adventismo, pero no estaba oficializado. Se oficializó hasta 1950 el Club de Conquistadores. Pero, ¿cómo es que se metió? Ahora las sociedades de jóvenes, que eran usadas antes por Dios para predicar el Evangelio de una manera poderosa, ahora se empezaron a dejar la obra misionera y empezaron a decir, bueno, me pongo un parche, me pongo otro, voy a hacer una especialidad. Dejaron de ver al mundo y se empezaron a ver a sí mismos. ¿Cómo puedo ganar más honores, más especialidades? Perdieron la visión. Hermanos, aquí lo ejemplifico de esta manera. La sociedad de jóvenes inició tremenda y poderosamente haciendo la obra misionera. 1920-1930 se mete el escultismo a través de una idea de Boy Scouts en el adventismo, y hay un momento en que se cruzan las dos. En el tiempo de la sociedad de jóvenes se sacaban los honores y las especialidades. Ahora se empezaron a olvidar que debían ir a visitar a los grandes que habían abandonado la fe, y se dedicaron a aprender cositas de madera y todas esas cosas. Y por un buen tiempo así estuvieron, hasta que en 1950 se hace la separación. Sociedad de Jóvenes queda como un programa. ¿Cómo le podríamos llamar hasta el día de hoy? ¿Como un programa? ¿Mande? Como un programa, Sociedad de Jóvenes queda como un programa y agarra una fuerza tremenda. Los conquistadores agarraron una fuerza tremenda. Pero aún así, fíjense lo que quisieron hacer. ¿Ven algo ahí en ese logo de los conquistadores que no está el día de hoy? El MB. Porque ellos quisieron meter ese sistema de cultismo y seguir siendo misioneros voluntarios. Y nadie puede servir a dos señores. Nadie. O es una cosa totalmente entregado a Dios, porque Dios quiere todas las cosas, o es para nosotros. Pero aún así le pusieron el MB. Y aquí dice, después de observar campamentos de Boy Scouts, los líderes locales organizaron clubes para entrenamiento en manualidades, cositas de madera y campismo. ¿Sí? Se empezó a desviar el tren poderoso de la predicación del evangelio a través de los jóvenes. Se empezó a desviar aquí, pero aún así seguía. Seguimos, por favor. ¿Sí? En este libro, Origen e Historia del Adventismo del Séptimo Día, de los archivos adventistas, ustedes lo encuentran en este libro. ¿Sí? Atrás, por favor. Hacia atrás. Ahí. En este libro, en la página 271, dice lo siguiente, que después las sociedades misioneras voluntarias adquirieron su voto y su ley detrás del patrón de la voto, del voto y la ley de los Boy Scouts. Sí, aquí está eso. Seguimos, por favor. Después de eso se empezaron a meter en la sociedad de jóvenes todo lo que eran los banners. Ven ahora cómo son las investiduras que entran con diferentes banderas y cómo se llaman estas cosas, sí, pabellones, insignias, estandarte, gracias. Todo eso se empezó a meter y los jóvenes empezaron a centrar en ese tipo de actividades. Y ahora lo vemos muy seguido, ¿no es así? Tan seguido. Pregunten, vayan a una sociedad de jóvenes. Jóvenes, ¿cuántos de ustedes están haciendo obra misionera? ¿Cuántos estudios están dando? ¿Qué método están haciendo para evangelizar? Se levantarían las manos de que nadie, que muy pocos lo están haciendo. Acepto que algunos lo están haciendo. ¿Pero ven el cambio, hermanos? Se empezaron a ellos a centrar en sí mismos. Ahora, en esta revista, la revista Adventista, y hacemos un acercamiento, de noviembre 14 de 1985 salió un artículo que se llama 35 años, de conquistadores. En esa revista nosotros vemos lo que les he estado diciendo. El nombre del club Pathfinder, conquistador, primero apareció en 1929, ¿sí? ¿Cuándo? Usado por John McKean. Aquí está, aquí se confirma oficialmente el asunto, ¿sí? ¿Sí? Y, pero fíjense acá arriba. La Conferencia General oficialmente adoptó el programa de Club de Conquistadores en 1950. Hubieron de 1920 a 20, donde empieza todo esto. 30 años donde estuvieron así. Ya no se aguantó y dijeron, separamos conquistadores y jóvenes quedan a un lado. Dice, para proveer tanto entrenamiento de actividades espirituales y seculares. Seculares. Entró el secularismo al movimiento juvenil adventista. Dice, tan atrás como en 1922, nos dice ahí el nombre de una persona, del Departamento General, de la Conferencia General del Departamento de Misionero Voluntario de Jóvenes, inició las clases progresivas de amigo, compañero y camarada. ¿Cuándo se inició? 1922, nos dice ahí. Ahora, quiero decirles que varían algunas fechas, por eso digo, entre los 20 y los 30 inició todo esto. Se empezó a iniciar en la sociedad de jóvenes, empezaron a decir, bueno, ahora tú eres amigo y compañero y camarada. Sí. Sí. Ajá. Sí. Sí. Empezó a aparecer por ahí algunas señales sobre conquistadores. Antes de eso no había. Exactamente. Claro, estoy presentando la historia de cómo está dando, pero ahorita ya está. Claro. Ahorita, hablar de conquistadores en Sudamérica. Ahorita tenemos un camporí interamericano en la Ciudad de México, donde tengo entendido que se gastaron más de 20 millones de pesos para llevar a cabo eso, ¿sí? Vamos adelantando, sí. Ahorita el movimiento juvenil adventista, quizá algunas personas grandes, mayores, como las que tenemos aquí presentes, ¿Vieron bien esa diferencia? Ese cambio, ¿sí? Pero fíjense acá, sigo leyendo. Se iniciaron en 1922 las clases de amigos, compañeros y camaradas. En 1926 la iglesia operó su primer campamento en Australia y también en Michigan. 1926, el primer campamento. 2 años después, fíjense, esto es lo interesante. 2 años después, es decir, 26, 27 mil, dice 2 años después. 2 años después, y bueno, ahí está otro después. Después de obtener permiso para usar los materiales de los Boy Scouts, ¿se obtuvo qué? Permiso para usar los materiales de los Boy Scouts. 2 años después de obtener permiso para usar los materiales de los Boy Scouts, el pastor C. Lester Bone inició los honores misioneros voluntarios. ¿Sí? Es donde les digo, ahí se mezcló los dos, las dos cosas. Y en 1929 apareció por primera vez el manual misionero voluntario para los menores. Pero ese manual misionero voluntario ya llevaba las clases amigo, compañero y camarada. Y vamos a ir rápido aquí. Se aprobó, aquí está la minuta donde se aprueba ese libro, ¿sí? Y ahora aquí ya no vemos anuncios de los jóvenes de aquel tiempo. Sufrieron un cambio tremendo, pero fue agradable. Bueno, vamos a cambiar a esta cosa que, como se dice en inglés, tenemos fun, nos vamos a distraer, ¿sí? Y después que se aprobó, mire nada más, seguimos aquí, después que se aprobó, se empezó a anunciar en diferentes revistas como el Atlantic Union Cleaner. Ustedes pueden ver, adelante por favor, ustedes pueden ver anunciado ahora el manual misionero voluntario para los menores. ¿De dónde? ¿Qué trasfondo traía? De los Boy Scouts. Sí, pero eso se anunció. O sea, y vamos a pasar rápido, por favor. Estas son preguntas que se le hacían a la gente. ¿Y cómo podemos? Preguntas acerca de ese libro. ¿Cómo podemos obtener? Bueno, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y hermanos, la idea de la obra misionera, de la temperancia, de los métodos de evangelismo, fueron sustituidos por el escultismo, es decir, por todas esas cositas que nosotros sabemos que se hacen en los clubes. Sí, todo eso fue sustituido por aquello con lo cual inició el movimiento juvenil adventista. Seguimos, por favor. Seguimos, esta es información que tiene que ver con lo que les he comentado. Después tenían ya muchos conquistadores y dijeron, tenemos necesidad de lo que ahora se llama en inglés Master Guide. Antes se llamaba clases progresivas, era amigo, compañero, guía, pero ahora necesitaban guía mayor. Y todas las fuerzas se empezaron a enfocar a tener guía mayores porque se necesitaban más para entrenar a los amigos y compañeros. Oh, hermanos. Seguimos. ¿Sí? ¿Qué debo hacer para llegar a un guía mayor? Y allí estaban todos los requisitos. ¿Sí? Por ejemplo, debían tener 16 años de edad, completar sus requerimientos de camarada, es decir, de guía, haber pasado por compañeros y por amigo. Seguimos, por favor. O sea, hubo una gran necesidad. Se continuaba anunciando el libro, que había sido una copia de los Boy Scouts. ¿Sí? Ahora, pues, y fíjense, este era el uniforme de los guías mayores en aquel tiempo. ¿Cuándo se metió el militarismo? Ah, ahorita vamos a ver eso. Porque ahorita vamos a ver de dónde los Boy Scouts copiaron eso. Ah, ahorita llegamos para allá. Sí, ahorita vamos a ver para allá. ¿Sí? Seguimos, por favor. Bueno, aquí está la minuta, es agosto 24, 1950, dice aprobado tener finalmente el club de conquistadores. Tengo 10 minutos. Bueno, tengo que apurarme en 10 minutos. ¿Sí? Y todavía dicen aquí el club de conquistadores se estableció para proclamar el mensaje del tercer ángel. Todavía tenían la esperanza cuando se cruzaron sociedad de jóvenes y conquistadores. Tenían la esperanza que los conquistadores se establecieran para proclamar el mensaje de los tres ángeles. Tenían esa esperanza. Oh, hermanos, un ejército de jóvenes como los que ahora agrupan los conquistadores, haciendo lo que oficialmente hacían antes las sociedades de jóvenes. No enfocándose en ellos y que ya hace nudos y que ahora voy a aprender a cocinar. Y, hermanos, todo el conocimiento es bueno. El problema es que el conocimiento llega a ser el Dios. Y priorizan el conocimiento y la obra del tercer ángel es puesta en segundo lugar. Eso es lo que ha hecho el enemigo con los jóvenes, con el movimiento de jóvenes adventistas. Pero me quedan 10 minutos y tengo aquí rápido, vamos rápido, por favor, pasamos eso. Ahora aquí para atrás, por favor, atrás. Aquí quiero decirles que fue en 1978 cuando se llama JA Adventist Youth, se adoptó en 1978 en el Concilio Anual y reemplaza la palabra misionero voluntario. Fue en 1978. Se acabó. Por eso, para esta hora hemos sido llamados, muchachos. Para esta hora hemos sido llamados. Para volver a ser jóvenes misioneros voluntarios adventistas del séptimo día de corazón. Aunque a veces se tenga problemas por llamarnos ahora adventistas del séptimo día. Sí. Seguimos, por favor. Miren ustedes. ¿Sabían ustedes que la Iglesia Católica adoptó también el programa de los Boy Scouts? Y lo adoptaron los luteranos, y lo adoptaron los mormones, y lo adoptaron los adventistas, y varios lo adoptaron. Ay, me queda poco tiempo. Vamos, rápido. ¿Sí? Y aquí viene la palabra escultismo, se deriva de la palabra esculta, etcétera, etcétera. Finalmente dice que significa ausculto, escuchar, vigilar o espiando. Espiando. ¿Por qué espiando? Vamos, rápido, por favor. Miren, ustedes pueden entrar a la página de los Boy Scouts, ver su fundador, los Boy Scouts, pero vamos, un servidor fue a la tienda de los Boy Scouts en la Ciudad de México a comprar literatura, a investigar, a ver, ¿sí? Y entonces esto es lo que encontré y se los quiero compartir, por favor. Seguimos adelante, por favor. La vida de VP en cuadros. Este es un libro autorizado por los Boy Scouts, ¿sí? Fue nombrado, VP es el fundador de los Boy Scouts, fue nombrado oficial del Servicio Militar de Inteligencia y enviado en misiones de espionaje. Ajá. Buscando nuevas baterías, es decir, fortalezas, en las montañas de Dalmacia, se hizo pasar como un inglés cazador de mariposas y escribió sus notas y planos a manera de dibujos de mariposas. Es decir, andaba alrededor del fuerte del enemigo, pero no andaba como soldado, andaba como un ¿qué? Vestido como un scout, así como que anda de campismo y agarraba su red y cazaba una mariposa. Y cuando llegaban ahí, ¡ah, este inglés anda cazando mariposas! Pero lo que no sabían era esto. Miren, adelante por favor. Mis aventuras como espía de Baden Powell. Este es su libro. Vean solamente cómo caminaba. Un espía, dice él, tiene que cambiar su manera de caminar. Porque lo pueden identificar por la espalda, dice él. Y por eso camina allí todo torcidito como viejito o así. Pero esto es lo que hacía. ¿Se acuerdan que lo agarraban encontrando mariposas? Ah, aquí dice, esta es la forma del fuerte. Estas señales significan dónde están cierto tipo de armas. Armas de campo, ametralladoras y todo. Pero las escondía dentro de un dibujo de mariposa. Ajá. Y no, es interesante. ¿Sí? De ahí viene la palabra scout. Escultismo. Seguimos, por favor. Y no solamente eso, sino también las hacía en forma de flores, todo lo hacía de tal manera que no se dieran cuenta que él era un espía del ejército inglés. El scout es el que va delante de los soldados, inspeccionando todo lo que es el terreno. ¿Sí? Inspeccionar, exactamente. ¿Sí? Recuerden que los Pathfinders, conquistadores, copiaron de los Boy Scouts y él fue el originador de los Boy Scouts. Seguimos, rápido, por favor. Bueno, esta es otra. Miren, así, todo eso era con ese tipo de señales para ver dónde estaban las armas. Seguimos. Noten esto. A él se le asignó una vez una tribu. Le dijeron, aquí está esta tribu, entrénala. ¿Saben qué hizo? A cada tribu la reunió en una compañía y apeló a su sentido de orgullo poniéndoles uniformes. Ah, ahora ahí le va un uniforme. ¿Apeló a su sentido de qué? De orgullo. Un joven adventista del séptimo día, con lo que más lucha es con el orgullo. No podemos apelar a su orgullo nosotros. No estamos ayudando para su salvación. Y no solamente apeló con su orgullo, con sus uniformes, sino también les asignó insignias, les otorgó insignias con el dibujo de la flor de lis. Ustedes lo pueden ver aquí. Y ahí van con sus insignias. Y cuanto más tienen, exactamente, cuanto más tienen, más surge el orgullo. Hermanos, he visto cosas por aquí, cosas por acá, y con guantes. Hermanos, déjenme terminar porque me faltan 10 minutos, por favor. Sí, sí. Si ustedes quieren, no sé, me quedan 5 minutos nada más. Me quedan 5 minutos. Sí, miren nada más. Él inspeccionaba a sus tropas, pero algo interesante que todos debemos de saber. En 1934, este libro, fueron a ver los Baden-Powell al Papa. ¿Y saben qué les dijo el Papa? El Papa les dijo: deseamos ver a todos los scouts trabajando al unísono como una sola familia. ¿Sí? Y eso está confirmado por, seguimos, este otro libro que encontré, Cronología del Escultismo, el Baden-Powell. Ese libro nos dice que fue en 1933, dice, su santidad, el Papa Pío XII, dice ahí, recibe a los Baden-Powell. Ahora, quiero decirles una cosa, estos libros, la mayoría de los libros de los Scouts, están traducidos por SJ, Sociedad de Jesús, por jesuitas. Sí, los tengo esos libros, por eso se los digo. Están traducidos por ellos. Ya me queda poco tiempo y no les he dicho todo. Ellos tienen una ley, y ya voy a resumir todo. Ellos tienen una ley, la ley Scout. ¿Cuántas veces la ley Scout? La ley Scout es todo positivo. Y la ley del conquistador es todo positivo. La ley del conquistador me manda que observar la devoción matutina, cumplir con la parte que me toca, cuidar mi cuerpo, tener una mirada franca, ser cortés y obediente, andar con reverencia en la casa de Dios. Todo positivo, dicen los scouts, los intelectuales de los scouts. El corazón del escultismo está en la ley. ¿Por qué? Dice, porque nosotros creemos en la educación a través de lo positivo y no de lo negativo. Y el corazón de la ley del scout se basa en la ley natural. O si nosotros supiésemos, y varios de ustedes saben qué es la ley natural. La ley natural es una ideología católica de Tomás de Aquino que dice que el hombre nació con tendencias para ser bueno. Por sí mismo puede ir mejorando. Las bases de la civilización. Sí. Y ahí nos lleva a otra cosa que ya no me va a dar tiempo decirles. Pero ese es el contraste, lo positivo, entonces dicen, pero los 10 mandamientos son todos no. Exactamente, a eso voy. Hay dos leyes, y esto es el fondo del asunto. A nuestros jóvenes se les están dando dos leyes. La ley de los 10 mandamientos y la ley del conquistador. La ley de los mandamientos dice, no harás esto, no harás lo otro, no harás lo otro. Y la ley que se están aprendiendo continuamente dice, es positivo todo. No hay ningún no. ¿Cuál van a seguir? Es por eso, me decía una directora de Club de Conquistadores, una vez que di este tema, pues esta es la cuarta vez que lo doy, vino esta directora de Conquistadores, dice, es cierto. Dice, porque uno, como conquistador, dice, ya cumplí con tal especialidad, ya estoy bien con Dios, y ¿saben qué hacemos? Me dice, para cumplir con tal especialidad, por ejemplo, de pintar una casa, vamos todos, le hacemos que estamos pintando, nos toman la foto y ya cumplimos el requisito. A eso enseña la ley del conquistador. Que ayudar a alguien a pasar la calle, dice, todos nos fuimos con un ancianito, lo pasamos una y otra vez la calle y vimos que ya estamos ahí. Dice la ley, la ideología del conquistador escultista nos enseña ¿a qué? Justificación por obras. Aparentar. Sí. Hermanos, es tremendo. Es por lo que lo Exacto. El esconder y el escultar. Exactamente, es eso. Gracias, pastor. Ya estamos en comentarios finales, ¿está bien? No, cinco minutos. ¿Cinco minutos más? Ok, sigo. Sigo. Ajá. Sí, sí, sí. Aquí viene un desplace total del mensaje de los tres ángeles por un yo, una idolatración al ego. Tengo incluso familiares conocidos que están súper metidos en esto de las especialidades y me decían, ¿y qué de malo tiene saber de primeros auxilios? ¿Qué de malo tiene saber cocinar? ¿Qué de malo? Le digo, el conocimiento no es malo, porque todo conocimiento, toda buena dádiva y todo don perfecto proceden de quién. El conocimiento no es malo. El problema está cuando nosotros idolatramos el conocimiento. Pastor. Sí, solamente quiero decir que la hora, el tema terminó. Ok. Ok, bueno, está bien que me quede aquí los que quieran el recreo. Sí, pueden salir, hermanos, los que están libres de salir. Sí, entonces, gracias, pastor, gracias, muy amable. Gracias a los que tengan que hacer algo, siéntanse libres. Hasta aquí terminó la sesión esta de esta presentación. Los que quieran quedarse, ¿puedo seguir? Sí, ok, permítanme, porque tengo que seguir. Sí. Vamos adelante. Es cierto, miren, esta es la ley Scout. El núcleo del escultismo lo forman la ley y la promesa. La ley Scout es una expresión de las virtudes naturales en forma de un código positivo de conducta. ¿Recuerdan ustedes que se copió la ley de los conquistadores y todo eso se copió en patrón de esto? Por eso tienen la ley y el voto. Por eso tienen una ley, por eso tienen un voto, por eso tienen... ¿Cómo? Un blanco. ¿Pero es bíblico? ¿Está en la Biblia? ¿Está inspirado por Espíritu de Paz? ¿Que hay código positivo de conducta? ¿Que nacemos con un código positivo de conducta nosotros? Eso es la ley natural. Y es por eso que dicen... Bueno, ellos incluso se defienden y dicen, por la gracia de Dios seré puro, bondadoso y leal, guardaré la ley del conquistador, seré siervo de Dios y amigo de la humanidad. Pero todo está enfocado a que hay un código positivo de conducta, pero ese código positivo de conducta no es confiable. Porque, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué somos en el sentido cuando violamos la ley de Dios? ¿Qué somos? Transgresores. Somos transgresores. En nosotros hay una naturaleza caída, no un código positivo de conducta. No nacemos con eso, nacemos... Todo lo bueno que podamos hacer es justicia propia. Me atrevo a decir, en base a lo que he estudiado, que los ideales del escultismo van en contra del mensaje de justificación por la fe. Porque justificación por la fe es la vida justa de Cristo, la vida obediente de Cristo a su santa ley en mi vida. Proceso de santificación. Ese es el código de conducta que no nos pertenece, sino que Dios nos puede dar a nosotros por su gracia. Ese es el que necesitamos para la predicación del mensaje final a este mundo. Pero no necesitamos un parche acá, otro parche acá, otro parche acá, otro parche acá. Y aquí unos triangulitos. Eso no nos va a hacer dar el mensaje del tercer ángel. No cubre los defectos, no nos ayuda a nada. Les cuento esto. Vino una persona que tiene un puesto muy grande en estas cuestiones de conquistadores. Y no, a veces me llueve cada cosa cuando presento esto, porque obviamente yo sé que cuando uno ama algo y me dice, es que yo amo eso y lo estoy haciendo de corazón, para mí yo estoy sirviendo a Dios. Y le digo, cuando lo estamos haciendo sin conocer, Dios no nos lo cuenta como error, pero cuando ya sabemos, le digo, las cosas son diferentes. Le digo, ahora, todos tus conquistadores, le digo, lo siento, Pero delante de Dios, todos tus conquistadores y todos los clubes que tú tienes a tu responsabilidad a predicar el mensaje del tercer ángel, como la misma minuta de 1950 dice que para eso se establecieron. Le digo, adelante, predica el mensaje. Te vas a defender con la minuta. Dice, pero no puedo, es que hay tantas cosas arriba. Le digo, obedecer a Dios antes que a los hombres es lo que uno debe de hacer. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, ¿quién apoya la ley de los Boy Scouts? Apoyada en los fundamentos de la ley natural, comentaba Pío XII, la ley Scout por la educación del esfuerzo. Aquí está el problema. No la educación del Espíritu Santo, la educación del esfuerzo por la práctica cotidiana de buenas acciones. Ah, sí, practico buenas acciones voluntarias, voy, pasé un ancianito, voy, barro un... Alguien me dijo, nosotros nos fuimos a tomar la foto porque había que limpiar un cementerio y simplemente para ponerla como requisito fuimos ahí. Voy y hago prácticas buenas voluntarias. Sigue diciendo, empuja a la rectitud y a la fidelidad. ¿Es cierto eso? No, hermanos. Lo que empuja a la rectitud y a la fidelidad es el Espíritu Santo. No son especialidades ni honores, ni amigo, ni compañero, ni guía mayor. Lo que empuja a la rectitud es el Espíritu Santo cuando viene, nos convence de pecado, de justicia y de juicio y nos dice, mejora en el nombre de Jesús y por los méritos de Cristo Jesús. Hermanos, es otra religión el escultismo. Es otra religión. Cuando miro la mayoría de los nuestros, yendo en este camino, simplemente lo que puedo hacer es, Señor, ayúdalos y ayúdame a mí a decirles a otros hermanos lo que está pasando. Este gran ejército de jóvenes fue pensado por Dios no para tener una religión basada en buenas obras y en un código positivo de conducta. Este gran ejército de jóvenes fue pensado por Dios para dar el último mensaje de misericordia a este mundo a través del tema de justificación por la fe, dependiendo todos los días del poder del Espíritu Santo. Eso iba a hacer reflejar en el joven el carácter de Jesús. Y con el carácter de Jesús en nuestra vida es que se puede predicar el mensaje contra la bestia, contra su imagen, contra su número, contra la adoración de la bestia. Solo teniendo el carácter de Jesús. Hermano, ¿qué les parece hasta aquí el asunto? Ajá. ¿Están espantados? Bueno, ponga su espanto a los pies de Jesús, hermano. Sí, pongamos todo a los pies de Jesús porque Él es el único que nos puede sanar y nos puede dirigir otra vez. Alguien dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Les digo, la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén. Oiga, pastor, sí. En Interamérica lo de los cadetes. Ah. Ese es otro tema que tengo que investigar. Sí, es todo. Ahora, quiero decirles una cosa y lo voy a investigar, pastor. Cuando viene la guerra en 1914, Primera Guerra Mundial, los Boy Scouts fueron usados como reserva militar en la Gran Bretaña. Tenían los Boy Scouts, todo porque ya habían aprendido a espiar, ya habían aprendido ciertas técnicas de espionaje. Veo mis amigos que están ahí, digo, Señor, quizá los estén entrenando también para lo mismo. Exactamente. Para espiarnos a nosotros, llegar con una cámara a nuestras reuniones, llega la gente, toma nota, está 10 minutos moviendo toda la cabeza. Agarran y se van. Llegan con una cámara, dicen que van a ver. Hermanos, es que esto está pasando. Esto está pasando. Más de uno de ustedes tiene una experiencia de cómo llegan y lo espían. ¿Saben una cosa? Una vez estaba en una reunión, estaban los coches estacionados obviamente afuera en la calle, no en el patio de todos los hermanos, y andaba un coche dando vueltas. Era el primer anciano espiando quién estaba allí anotando los coches. Ajá. ¿De dónde se pudo haber tomado esto? Es que van entrenando la mente. Pero esta es la segunda etapa. No sé si le doy la tercera, es este receso. Ajá. Pero no sé, es que el hermano ya... ¿Mande? ¿Sí? Seguimos, por favor. ¿Qué copiaban al copiar de los Boy Scouts, hermanos? Los Boy Scouts fueron, por lo menos los Boy Scouts en los Estados Unidos, fueron fundados por Daniel Carter Ver, un masón. Ustedes investíguenlo. Daniel Carter Ver, 1910, fundó los Boy Scouts en los Estados Unidos, un masón, y ahí ustedes pueden, ahí está, ustedes investíguenlo. Yo le digo a la gente, no me crea a mí, ustedes investiguen. Daniel Carter Ver, ahí lo vamos a ver ahorita. ¿Sí? Ahora, ese fue el fundador del escultismo en los Estados Unidos. En Inglaterra, la mayoría de la gente dice BP, Baden-Powell, no fue. Y la mayoría de la gente dice no fue. Sin embargo, los principios de aplicación son completamente eso. ¿Sí? Entonces, ¿estamos listos para entrar a la última etapa en esto de receso? ¿Sí? Bueno, esto lo hago con ciertas reservas. ¿Sí? Habrá personas que no estén de acuerdo, siempre lo digo. Pero hasta aquí me llevó todo esto. Si copiaron de los Boy Scouts en los Estados Unidos, y los Boy Scouts fueron fundados por un masón, entonces, ¿qué esperamos? Simplemente, ahora, ¿por qué traigo esto? Porque la sierva del Señor, los pastores aquí presentes lo saben, la sierva del Señor, estando en Australia, encontró a una persona que practicaba la masonería. Y ella le dio un mensaje a él. ¿Sí? Y ella dice que los que entran a este tipo, a esta conexión de sociedades secretas, no recibirán el sello de Dios. Claro que no. ¿Por qué? Porque están yendo por otro camino. Están recibiendo otros sellos y ya están, muy, están sellados ellos de tantas cosas. ¿Sí? Miren nada más. Siguiente, por favor. Los masones tienen una idea que se llama la piedra bruta. Es decir, el niñito o el aprendiz para ellos no hay, ellos solo aceptan gente grande. Dicen, esta gente grande viene aquí, le dan un año para que se entrene, para ver si puede ser admitido a esa sociedad secreta. Y cuando empieza, tienen grados, aprendiz, compañero y master mason. Ya. Yeah. Sí. Aprendiz, compañero y master mason, maestro masón. El aprendiz es la piedra bruta. Y por eso es que necesitan llenarlo de todo tipo de conocimiento para que deje de ser bruto. Sí, sí, sí, le estoy hablando literalmente. ¿Saben qué? Haciendo esta investigación me fui a una librería donde venden libros masones. Y llegué ahí a esa librería. Me da cosa entrar eso, solo lo hago por investigación. Y había una espada. Había una espada. Y entré. Y empecé a leer libros. Había palabras como iniciación, como investidura. ¿Sí? Había guantes que vendían. Había una iconografía, es decir, muchos símbolos tremendos. Entonces, cuando llego allí, me dice la señorita que me atendió, le pregunté, quiero saber de la masonería. ¿Por qué fui? Porque Elena de Juárez habla de eso. Por eso fue. Todo lo que hable la Biblia y la sierva del Señor, lo investigo. Para saber, porque ahí hay luz. Es decir, hay algo pues que debemos saber para no caer o para seguir dependiendo. ¿Sí? Y entonces me dice, ¿y usted ya es iniciado? Pues no, le digo, yo no soy iniciado. Digo, pero quiero saber, dice, aquí están estos tres libros, está el del aprendiz, el del compañero y el del master mason. Le digo, ¿cuál quiere? Le digo, no sé, déjeme verlos. Y agarré, y detrás de cada libro, cada uno de ellos se especializa en diferentes, el aprendiz tiene que aprender de agricultura, de las estrellas, de ingeniería, todo lo que se llama dentro del escultismo especialidades. El ideal es de que deje de ser la gente, deje de ser piedra bruta y empiece a edificar su templo interior a través del conocimiento. ¿Eso dónde viene? A través de los Boy Scouts, a través de las especialidades. Que deje de ser bruto el niño y empiece su edificación espiritual a través del conocimiento. Ahora, hay un libro que compré que es traducido del alemán al español, por eso lo compré, se llama Los Francmasones. Y dicen ellos que la francmasonería es un movimiento suprarreligioso. ¿Qué quiere decir suprarreligioso? Que va más allá de las religiones. ¿Por qué? Lo tienen los católicos, ya les dije, lo tienen los luteranos, lo tienen los varios. Pero va más allá. Es un código de conducta que sobrepasa el código de conducta bíblico. Y no solamente código de conducta, es un código de formación que sobrepasa. Hermanos, ¿cómo es que nosotros debemos prepararnos para ir al cielo? ¿La formación de qué? Nuestro carácter, semejante al de Cristo. La masonería es, tú te formas a través del conocimiento. ¿Ven la diferencia? ¿Sí? Y pregúntele a alguien que está metido en el escultismo, ya sea en Boy Scouts o Pathfinders, si quiere tener el carácter de Cristo. Se ha ido a predicar el mensaje de los tres ángeles. Y dicen, no, yo ya fui a llevar una despensa, ya con eso me siento bien. Porque son buenas obras. Es conocimiento y buenas obras, escultismo. Y acá el cristianismo es justificación por la fe. La vida de Cristo obediente es mi vida, lo que me hace actuar. Son dos cosas. Pero los francmasones dicen, nuestro movimiento es suprarreligioso. Y hasta cierto sentido, lo han probado con nosotros mismos. Ha sido supra religioso. Miren nada más, vamos adelante, aquí es, esta es la revista scoutingmagazine.org, Scouting Magazine. ¿Saben una cosa? Que aquí dice lo siguiente, Daniel Carter Baer, el primer comisionado nacional de los Boy Scouts de América, fue el primer scout de los scouts. ¿Sí? Daniel Carter Baer, aquí está. Y aquí dice, últimamente del año 2000 para acá, a los Boy Scouts de América le han dado una medalla, que la medalla se llama Daniel Carter Baer. ¿Pero saben quién está dando esa medalla actualmente? Los masones. Los masones le han llamado esa medalla Daniel Carter Baer. ¿Por qué? Porque Daniel Carter Baer, el fundador de los masones, de los Boy Scouts en los Estados Unidos, era masón. Y ahora ya la cosa está abierta. Ahora la cosa está abierta. Tenemos, ahí está la revista, este es Daniel Carter Baer, perteneció a la gran logia, ¿sí? De la British Columbia and Yukon, biografía amazonas. Fue a los Boy Scouts, bueno, ahí, pero les quiero presentar esto. Esto es de Scouting BCA, es decir, Boy Scouts de América. Escultismo de los Boy Scouts de América.org dice: los masones por largo tiempo han sido grandes apoyadores de los Boy Scouts de América. Ajá. Y lo que les quiero, esta es la medalla que dan: The Daniel Carter Baer Masonic Scouter Award. La condecoración llamada Daniel Carter Baer, masona, es un honor que se le debe a los miembros de la logia masona, quien actúan como modelos de ejemplo y proveen un servicio dedicado a los jóvenes en los Boy Scouts de América. ¿Quién está dirigiendo incluso ahorita los Boy Scouts en ejemplo en América? Los masones. ¿Sí? Los masones. Seguimos, porque en esta misma página, que es una página oficial de los Boy Scouts de América, aquí está, historia de Daniel Carter Baer, es su relación con la masonería, y los Boy Scouts empezaron como un masón nombrado o llamado Daniel Carter Baer, fue hecho masón en la logia marina número 67 de la ciudad de Nueva York, y bueno, ahí dicen varias cosas, ¿sí? Después se afilió con otra logia, y así se fue con puras logias, ¿sí? En 1910, el programa de los Boy Scouts llegó a América cuando Baer unió, él tenía ya una organización juvenil, pero la unió con los Boy Scouts de América y llegó a ser el primer comisionado nacional. Esto es lo interesante aquí. Aquí abajo, esta parte. Bird ejemplificó los ideales masones a través del programa de los Boy Scouts. Ajá. Sí, es este hermano. Sí, gracias. ¿Dónde lo viste? Yo nada más estoy sacando cosas, pero por eso pongo aquí. En 1910. Aquí está. Ah, aquí está hablando de Baden-Powell. Baden-Powell, el iniciador de los Boy Scouts en Inglaterra. El programa de los Boy Scouts está basado en su propia experiencia militar. Por eso es, una vez fui a un lugar y me dijo un hermano grande, ya nunca vuelvo a ir a esos campamentos. Le digo, ¿por qué, hermano? No, es que nos hacen que extendamos la mano, éramos todos ya grandes. Y por ahí, dice, fuimos a ayudar eso de los guías, dice. Y llegaron los inspectores, que ustedes saben quiénes son, en los campamentos. Y dice, estiren las manos y hasta los dientes le revisa, todo le revisa. Dice, y cuando salieron se fueron burlándose de nosotros. Porque no podemos someternos a nada. Este es un sistema militarizado. El de los Boy Scouts. Es un sistema. Ah, sí. En uno de los de las leyes de los Boy Scouts dice obeying without questioning. Sin preguntar hay que hacer lo que dice el jefe. Sí. Y es por eso. Y voy a hacer un comentario contemporáneo. ¿Por qué mucha gente que ustedes le llevan un DVD de los mensajes de la verdad presente, porque mucha gente no los ve? Porque esa gente en algún momento ha pasado por ese tipo de entrenamiento, obedecer sin preguntar. Y quizá esa sea alguna de las razones, no estoy diciendo todas, quizá alguna de las razones por las cuales el mensaje de la verdad presente ahora no es aceptado por el pueblo que Dios llamó. Porque obedecen sin cuestionar, les dicen no vayan y no van, les dicen cierren y cierran, obedecen sin preguntar, ¿es verdad? ¿Está a la ley y al testimonio? Es tremendo lo que está pasando, hermanos. Hermano, un comentario tiene usted. Sí. Sí, ¿por qué? Porque obedecen lo que les dicen. ¿Y esto desde dónde empieza, hermanos? Esto empieza desde la piedra bruta, aventureros. Aprendices. Después, compañeros. Después, guía mayor. Ah, pero vamos porque nos falta. Díganme el tiempo, por favor. Vamos a pasar. Sí, vamos a pasar eso. Sí, este es el libro que les comentaba. En este libro, si alguien me ayuda ahí, por favor. En este libro, sí, los masones, la sociedad secreta, porque quiero terminar con lo que dice la sierva del Señor. Miren nada más, esto es lo que les decía, la imagen del ser humano, el crecimiento interior, de la piedra bruta al templo interior, por eso es que ellos van en el conocimiento. Y esta es la idea, es una idea incluso panteísta, que la gente se puede morir, pero no importa, ellos ya pasaron el conocimiento, su Dios es el conocimiento. ¿Sí? Por eso es que enseñan tanto conocimiento, porque la gente se puede morir, pero el conocimiento va en aumento. Y esa no es la religión de la Biblia. Esa no es la religión de la Biblia. Y menos es el llamado al cual Dios nos ha, valga la redundancia, nos ha llamado a esta última hora. Seguimos, por favor. Aquí están los grados. Bueno, aquí en esa página dicen, aquí están los grados. Y son los mismos grados que nosotros vemos. Ya sabemos dónde. Seguimos. Mire nada más, en cuestión de iconografía, el triángulo, dicen ellos, el triángulo dentro de la masonería, el triángulo simboliza la idea de que mediante la ciencia de los números pueden esclarecerse todos los secretos del universo. El triángulo. ¿Mediante la ciencia de los números se pueden esclarecer todos los secretos del universo? No, nosotros sabemos lo que dijo Daniel, el Dios del cielo, él es el que revela los secretos. Ahora, miren atrás, por favor, atrás, please. El pentagrama, es decir, la estrella de cinco picos, escuchen bien, la estrella de cinco picos está considerada el signo que exorciza al demonio. Ajá. Y esta estrella de cinco picos la traen aquellos que han servido consecutivamente allí, los guías mayores. Y están acá. ¿Será por eso, a veces me pregunto, será por eso que nuestros jóvenes no quieren saber mucho del mensaje de la verdad presente, del santuario, de Cristo nuestro intercesor, de justificación por la fe? ¿Será por eso? Seguimos. Ahora aquí tenemos todo eso, seguimos adelante. Este es un Boy Scout y este es un conquistador. Ajá. Adelante. Sí. Atrás. Ok, este es un Boy Scout. Atrás. Esto. Otra. Mira, si los Boy Scouts vienen de origen masón. Sí. Sí. El símbolo de los de abajo también. ¿Cuál de abajo? La pirámide de medio, el círculo. Ah, este. Sí, por eso los puse. Ajá. Por eso. ¿Por qué? Porque los grados, es decir, esta es la idea de la masonería. Entre más grados vayas teniendo, la piedra bruta se va perfeccionando. Esta idea la vemos, pues ya sabemos dónde. ¿Sí? Entre más grados van teniendo, más se va perfeccionando. Vamos adelante. Bueno, ahí vemos eso. Ahora, pasemos atrás y ahora adelante. Este es un maestro masón. Esta es su banda. Estos son sus grados y con esto lo invisten. Esto se llama el 3 minutos y termino. Gracias. Esta es la investidura masónica. Esa es la investidura masónica. Y han escuchado ustedes que los conquistadores tienen iniciación. Incluso por aquí yo tenía eso, me quedan 3 minutos. Pero tienen ellos lo que se llama la iniciación. No sé dónde dejé este material, pero tienen la iniciación. Y dicen, ponen una mesa con velas. Sí, con velas, y en esas velas empieza la iniciación. Iniciación es una palabra totalmente masónica. Le digo, a mí me preguntó la señora cuando fui a comprar ese libro, ¿y ya usted es iniciado? Luciferiano. Son luciferianos. Vamos rápido. Sí, y aquí más o menos ustedes pueden ver, esta es una reunión de ellos, esta es una... Ajá. Aquí pueden ver los grados, aquí pueden ver los grados, pueden ver la investidura, pueden ver la investidura. Bueno, aquí está uno que tiene cosas, este ya no es piedra bruta, este es completamente bruta, porque no tiene nada de esas cosas. Bueno, pasamos ese. ¿Qué dice? Ya pasamos los ideales, ya se los expliqué. Pasemos adelante porque ya quiero terminar con lo que dice la sierva del Señor y nos vamos hasta la última cita. Sí, ahí está la ley del conquistador. Ahí ya les hablé de la ley, la diferencia, eso ya lo tomamos. ¿Saben una? Adelante, por favor, que en Europa se están uniendo los Boy Scouts con los conquistadores. Ahí ustedes pueden ver las páginas, ya no me dio tiempo para eso. Y aquí está atrás, por favor, aquí está un ejemplo. Esta es la flor de lis de los Boy Scouts con los conquistadores. ¿Por qué? ¿Por qué se están uniendo? Supuestamente porque hay muy pocos Boy Scouts en Europa. Pero la realidad es que detrás de eso se unen porque están de acuerdo en algo. ¿Sí? Terminamos con lo que dice la sierva del Señor. Ya les vamos a la última cita. ¿Sí? La última cita... Aquí está, atrás. Elena de Huay vio a este hermano y le dijo, desconéctese de toda conexión con los masones. Le tomó 6 meses. 6 meses le tomó. No fue fácil, porque era miembro de muchas logias. Pero la sierva del Señor dijo lo siguiente. Me siento muy agradecida a nuestro bondadoso Padre Celestial porque le ha dado fortaleza mediante su gracia impartida para desvincularse de la logia de ¿qué? De la francmasonería. ¿Y qué más dice? Y de todo lo que se relaciona con esa logia, de todo. Ya termino. No era seguro para usted tener ninguna parte en esa orden secreta. Los que se encuentran bajo el estandarte ensangrentado del príncipe Manuel no pueden unirse con los francmasones ni con ninguna otra organización secreta. El sello de Dios viviente no será colocado sobre nadie que mantenga tal conexión después de que la luz de la verdad haya brillado en su camino. Cristo no está dividido y los cristianos no pueden servir a Dios y a Mamón, al Señor, por lo cual salid de en medio de ella y apartaos y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré por vosotros por padre y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Hermanos, la tarea es difícil, pero no es imposible. Volvamos a la verdad. Volvamos, jóvenes, aquí ustedes han sido llamados a volver con el espíritu de la sociedad, a las sendas antiguas, no a los pathfinders. No buscadores de sendas, sino sendas antiguas. That's a good one. Que Dios nos bendiga. ¿Comentarios finales? Dice, a ninguna otra organización secreta, ni aún pública, porque muchos de nosotros nos unimos a sindicatos a y eso. Sí, sindicatos. Sí. Y en las escuelas de Estados Unidos ahora están poniendo de moda llevar el ejército ahí y de ahí ya están preparados para un arma. Hermanos, Dios los bendiga. Y Dios nos dé fuerzas para seguir adelante.